sonando de fondo, Enjoy the Silence. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Depeche Mode Tribute. Aquí, bienvenidos a la noche de Grandes del Rock en Rexol Radio. ¿Cómo estás? Hola, un gusto saludarlos. Todo muy bien aquí desde México. Bueno. Saludando hasta Argentina. Bueno, muchas bienvenido, gracias. Jesús. Suenan muy bien, nosotros estuvimos escuchando la banda y la verdad que es un placer tenerlos acá en el programa porque nos gustó mucho. Y además del tributo, de las canciones que ustedes eligen y demás, la calidad de las grabaciones, ¿no? La calidad de las voces, esto hace como que nosotros acá le hagamos un gran lugarcito en el programa para compartir la música. Bueno, Satoru, ¿así se pronuncia? Satoru, sí, así es. Satoru, así se pronuncia. ¿Cómo estás? Satoru, bueno, sí. Bienvenido. Muy bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes. Bueno, a ver, ¿cómo está la situación ahí? Yo veo que uno de ustedes está con barbijo. Claro, allá es de día, son las 7:19:24 minutos. De diferencia. Claro, acá nosotros ya estamos por las 9 de la noche, 9:24. Se ve que es un día, por lo menos con brillo, ¿no? Ustedes están ingresando, ya se les está terminando el verano, ¿no? Sí, ya vamos a... Saco está en Cancún, pobrecito. Sí, yo estoy en Cancún. Ah, en Cancún está una bien. Alcanza a verse ahí de fondo una zona. Eso que se ve atrás, Satoru, de donde estás vos, ¿qué, ya es playa? No es la playa, es una plaza y estamos en un lugar que se llama La Vicente. Claro. Es una parrilla en donde sirven cortes de sonora y demás. Claro, bueno, espectacular. Así. Cancún, ni hablar, unas ganas de ir para allá, nos agarra, dejamos acá el programa y nos vamos. Bueno, ¿qué nos pueden contar de los inicios de la banda? ¿Por qué un tributo a Depeche Mode? Bueno, el fundador del proyecto es el baterista, nuestro director, que todavía no logra conectarse, yo creo. Por ahí ya en cualquier rato estará con nosotros, Miguel y Rafa. Están juntos ahí en Cuernavaca. Yo ahora estoy en Veracruz. Todos estamos dispersos por este tema de la pandemia, pero el proyecto nació con Miguel Ortiz. Él es el fundador y él es el director de este proyecto. Pues lo que a todos nos une, lo que a todos nos hermana, ¿no? La afición y el gusto por esta banda de electro británica que, pues al menos en mi caso, yo la sigo desde que tengo 12 años, actualmente tengo 46. Entonces, para mí ha sido toda una vida, muy feliz porque hasta la fecha siguen haciendo música y siguen dejando legado con nosotros, ver haciendo la música, señores, que entre nosotros no nos consideramos imitadores, como hay muchos tributos por ahí que se pintan el pelo de huevo y hacen ese tipo de maromas que nosotros jamás haremos, simplemente ejecutamos la música con una sensibilidad muy propia y tratando de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Sí, de hecho le sale muy bien. Sí. Muchas gracias. Sí. Y cuéntenos cómo nace la banda, en qué año se forma, y los integrantes, quiénes integran el grupo, además de Miguel y ustedes dos. Bueno, la banda se forma en el 2013. Miguel ha pasado por varios elementos. Actualmente nosotros somos la alineación que se formó hace ya vamos 2 años y medio, cuando vino 2 años y medio. El concierto de Shmoud acá. Satoru y yo trabajamos mucho juntos, somos fanáticos de los sintes, nos gusta mucho la programación. Entonces Miguel va a grabar a mi estudio de grabación y se topa con que yo soy un fan freaky de Depeche Mode y yo no sabía de qué era su tributo. Entonces de ahí nace una estrecha relación de amistad y luego con el tiempo me invita a mí a entrar al grupo cuando Rafa ya estaba ahí, y obviamente yo invito a Satoru porque sé que es big fan igual que yo, y nos hemos amalgamado muy bien y todo lo que escuchas ya fue hecho y realizado por nosotros, estamos involucrados actualmente en el proyecto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo eligen las canciones? ¿Hay alguien que por ahí decide cuál es el contenido de los shows o de los discos? ¿O es un aporte que cada uno dice, podemos probar con este tema? Bueno, creo que hay temas que nos encantan a todos, ¿no? Ahorita Sato, que nos explique. Sato, vas. Sí, digo, básicamente cuando me integré ya tenían un setlist, ¿no? Pero se fueron sumando ideas, digo, Rafa, de, ¿sabes qué? Del nuevo disco puede ser Going Backwards. O en ese sentido, ¿sabes qué? La de Wrong, a mí me llama mucho la atención. Vamos a prestar esa atención. Y bueno, también hacemos consulta sobre lo que son los fans y demás por medio de la fanpage. Y bueno, en ese sentido, pues ya se empieza a contribuir básicamente a lo que es la idea de lo que sería el servicio. Sí, chicos, vos, cuéntenos. Sí, vos, sí, Carlos. No, está bien. No, porque tenemos delay también con Leo, porque él está a 200 kilómetros, está en Buenos Aires, yo en el centro de la provincia, okay. Por ahí se produce un poquito de este delay. Yo les quería preguntar lo siguiente, ¿no? Porque obviamente México, el Distrito Federal es una ciudad grande, así como Buenos Aires, que conviven diferentes tribus urbanas, ¿no? Pero bueno, en México la música popular por ahí que pega demasiado. ¿Cómo cayeron ustedes, ¿no? Dentro de esa movida mexicana, por ahí tal vez más para el lado del interior, ¿no? Que no tanto en la capital. Pero ¿cuál es el lugar donde ustedes tienen más fuerza? En las ciudades grandes también pueden ir al interior del país. ¿Dónde se manejan? Sí, claro. Mira, el grupo obviamente se concentra en la Ciudad de México, todos vivimos allá, a excepción de Rafa, que vive en Cuernavaca, que aproximadamente es como una hora de la Ciudad de México. Obviamente, y es donde hay más aforo, es donde, pues, ahí en el distrito y la zona conurbada somos casi 30 millones de personas. Entonces, obviamente ahí estamos en el ojo del huracán, ¿no? Pero hemos salido a tocar a las ciudades principales, como Monterrey, que tienen un café icónico que se llama el Café Iguana, nos fue bastante bien. Nos gusta mucho presentar este proyecto con toda la tecnología que un tributo a esta banda tan grande se quiere. Hay foros que lo permiten, hay foros que no lo permiten, pero en realidad la gente cuando lo vive se lleva un buen sabor de boca, les gusta lo que ve. La producción que traemos ahora somos alrededor de 15 personas, aunque arriba nada más tuvimos 4 a dar la cara, pero la verdad es que atrás hay un equipo de trabajo muy grande. Saludos a todos los chicos, si es que nos están oyendo, staff, ingenieros. Bueno, ahí estamos, disculpa, Satoru. Bueno, recibimos a Rafael y a Miguel, les damos las buenas noches. Ya creo que está todo el equipo completo. Buenas noches, chicos, y buenas tardes allí en México. Gracias por atendernos. ¿Nos escuchan? No, ustedes tienen el audio, no tienen habilitado el audio en el Zoom. Los chicos que recién ingresaron. Ahí, Rafael está trabajando con el audio y a Miguel no logramos oírlo. Sí a Jesús y a Yatoru. Ah, ok. Sí, yo no tengo ningún problema para... Bueno, ahí logramos solucionar también el tema de una acople que había. Quizás alguien tenía alguna tele o algo. Ya lo logramos la conexión. Claro. Recuerden, bueno, gente de Las Flores y del mundo y de México y Chile que nos están escuchando en Uruguay también. Que por ahí hay un delay, algunas cosas que fallan, pero bueno, es normal en todos los medios de comunicación hoy día. Nos estamos comunicando así, ¿no? A través de Zoom, a través de Skype, mayormente de Zoom, que permite, Carlos, si no me equivoco, más de 40 personas, ¿no? Sí, sí, es una cantidad importante. Bueno, creo que ahora sí, bueno, los escuchamos a los muchachos porque escuchamos el ruido del dispositivo que se mueve. A ver si los podemos sacar, Rafael. A ver. Muy bajito, tenés que subirle el volumen. Rafael. Salís casi como que no salís. Listo, ya está Rafa, ya lo vi, y a Miguel. Y a Miguel. No, qué lástima que no los podemos sacar. Bueno, yo estoy hablando con Miguel aquí, le estamos poniendo, que no le estamos oyendo, quizás algo que no le habilitó. Claro, bueno, si no los muchachos por ahí se desconectan, se conectan de nuevo, le dan más volumen alguna de sus canciones. Vamos a ir, mientras tratamos de sacarlos a todos, vamos a poner una de las canciones de la banda. Elegite alguna, Leo, de todas las que preparamos para esta noche. Bueno, vamos a escuchar una de las canciones que favoritas en lo personal, en cuanto a mí requiere. Vamos a escuchar Walking in My Shoes, y bueno, después ellos nos van a hacer una breve reseña de qué habla la letra, y bueno, cómo se les ocurrió grabar esta hermosa versión de los Depeche Mode. Depeche Mode Tribute, aquí en Raxol Radio, en Grandes del Rock Nacional, en Grandes del Rock Latinoamericano, podríamos decir hoy, con Walking in My Shoes. It's suffering my voices. Keep saying. 21:39, seguimos avanzando en vivo aquí en Grandes del Rock. Qué linda noche que tenemos, ¿eh? Muy buena banda también invitada, aparte del clima. Hoy aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires estamos contentos porque venimos de días muy fríos. Hoy anduvimos por los 22, 23 grados. Por ahí en una de esas yo venía con el auto y el auto me marcaba 24. Pero tal vez un poquito mentiroso porque había sol y se había calentado la carrocería, pero fue un día muy lindo, demasiado. Demasiado para lo que habitualmente teníamos. Bueno, seguimos compartiendo con esta muy buena banda, este tributo a Depeche Mode desde México, que están compartiendo la noche con nosotros a través del Zoom. Escuchamos dos canciones, este Walking in My Shoes y Enjoy, creo que era el primer tema que compartimos. Claro, y todavía no le preguntamos acerca de estas canciones, por qué eligieron estas canciones, si pueden hacer algún aporte sobre esto. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Miguel y que recién no nos podíamos enganchar, y a Rafa. Claro. Bienvenidos, muchachos, ahora sí estamos todos conectados. Gracias, Miguel y Rafa por recibirnos. Bueno, Miguel Ortiz, fundador, ¿no? Creador de la banda. Así es. Muchas gracias por esta entrevista. Los saludamos afectuosamente desde México. A todos los fans que nos están escuchando, sí. Gracias por su estación, que realmente ha sido pues un aliciente en todo este proyecto, ¿no? Muchísimas gracias. No, a ustedes, chicos. Bueno, y le mandamos un beso enorme a Lorena Aguilar, que hizo posible esto también. Claro. Realmente, bueno, nosotros somos amigos dentro de lo que es las redes sociales, y justamente hace muy poco ustedes la presentaron como manager. La invitamos para que charle, pero bueno, nos dijo no, me quedo escuchando en casa, así que nos está escuchando. Le mandamos un beso enorme, un abrazo para toda la gente, para todo el pueblo mexicano. Gracias. Bueno, Miguel, nacen ustedes en 2013, más o menos, ¿no? A fines de 2013, con todo este proyecto. Bueno, hablemos un poquito de las canciones. Escuchamos Angel the Silence y Walking in My Shoes. ¿Por qué eligieron estas canciones? Hay muchos discos, ¿no? De Depeche Mode, supongo que deben tener ustedes un repertorio muy amplio de todos sus discos, ¿no? Pero bueno, básicamente, ¿por qué decidieron grabar estas y qué historias hay atrás? Quiero que las cuentes vos en nombre de David Graham, un poquito de las letras, de qué hablan. Cuéntenos okay. Un poquito. Bueno, inicialmente el proyecto, sí, así es, empezó en el 2013. Empezó como un proyecto no tan casual, porque yo ya venía pensando en toda la historia de cómo hacerlo y tal, pero con el tiempo hubo cambios, lógicamente, en la alineación, porque algunas cosas funcionaban, otras no, y pues había que seguir puliendo esos aspectos, ¿no? Muchas de las cosas que sucedieron en el proyecto fueron una mera casualidad, afortunada casualidad, porque una vez que fuimos a hacer un live session de los primeros temas que se grabaron en live session del tributo, lo hicimos en el estudio de Chucho, de Jesús, y... Uh-huh. Y él era súper fan, o sea, nos dimos cuenta que era súper fan porque tenía sus discos, tazas y cantidad de cosas, ¿no? Entonces él se interesó mucho en grabarnos, y al escuchar dijo, oye, pues esto suena muy bien, ¿no? Claro, eran otros integrantes, él no pertenecía a la banda en ese entonces. Claro. Terminamos de hacer ese live session y tiempo después, meses después, cambió la agrupación, la alineación de la banda cambió. Y lo invité y le dije, oye, pues tú que eres muy fan, ¿no te gustaría entrar al proyecto? Y me dijo, pues yo sí, pero no sé, o sea, yo soy demasiado fan, pero nunca he interpretado Depeche Mode, y menos de una forma ya como tributo, ¿no? Entonces, y que no es fan. Se agregó él, y lógicamente, pues, el concepto de la banda empezó a madurarse un poquito después. Bueno, primero llegó Rafa, obviamente, ¿no? ¿O sí? Era otro cantante. Estaba todavía otro vocalista. Entonces, terminamos con ese vocalista, se fue, y casualmente Rafa nos seguía a través de redes sociales, y entonces cuando se enteró, fui a hacer el casting, ¿eh? Él dijo, yo, por favor, yo, porque yo soy super fan, y así se dio, igual que en el caso de Sato, ¿no? Que es muy pegado a al tema de los teclados, y que ya había tocado en otros grupos, y realmente eso fue lo que nos fue uniendo hasta lo que hoy somos, ¿no? El tema de las canciones, todas las canciones que hemos elegido, han sido un poquito con el tema de que sean las más conocidas o más representativas, porque no podemos tocar así como que ¿cómo podría decirte? Lo que un fan espera, tal vez, de las canciones que no son muy comunes, porque tenemos que llegar a todo el público, es decir, a los que son fans, a los que no son tan fans, y a los que realmente conocen de todo, ¿no? Y tenemos que como que repartirnos para varias cosas, pero también Rafa les puede decir. Claro. Bueno, Rafa, y háganos una breve historia, un poquito de, bueno, Angel of the Silence, si querés, breve, y The Walking in My Shoes, porque al estar en inglés, bueno, por ahí algunas personas no las pueden entender. Bueno, yo leí un poco del dolor de estar camina en mis zapatos, pero bueno, un poquito, contanos un poquito acerca de las letras. Si quieres, Rafa, que te hable de Enjoy the Silence, y a lo mejor Chucho que te pueda decir de Walking in My Shoes. Perfecto. Pues, en general, Enjoy the Silence es la obra maestra de Depeche Mode, ¿no? Bueno, tienen muchas, pero Enjoy the Silence, Personal Jesus, pues fueron así como el parteaguas, y fue el disco revolucionario de Violator el que entró. Claro. Ya en el mainstream a nivel así como global, mundial, ¿no? Es como, pues sí, como el clímax de ellos, que digo, todavía no, su clímax, faltan muchos discos buenos. Y Enjoy the Silence, pues habla eso, ¿no? De la capacidad de alguien de estar solo, de disfrutar ese disco en sí mismo, y disfrutar todo ese tipo de frecuencias, de amistades, y como escribe también Martin Gore, siempre él dice que tiene tres tópicos, y que él habla de, le gusta mucho hablar de la soledad, de la muerte, todas sus letras son oscuras, ¿no? Y también él dice, bueno, también yo todo lo que compongo lo compongo en acordes menores, ¿no? Para que sea todo oscuro y triste, ¿no? Pero bueno, la ambivalencia con el texto, un gran letrista y un gran compositor, y es lo que yo confío. Entonces, ¿sabes? Es una gran, gran canción, y es pues disfrutar el silencio más que. Bien. Bueno, ¿y The Walking, Miguel? Bueno, Walking, yo creo que es un... Satoru. Es un tema que bueno, yo soy Jesús, Sato es el del barbijo. Ese tema yo creo que es de las situaciones más depresivas que ha vivido la banda. El mismo Alan Wilder lo retrata, ¿no? Que él era el primero en llegar al estudio y el último en irse, ¿no? Al igual que citamos el tema de Angel of Silence, fue una gran acierto de Alan Wilder meterle las manos a esa canción, porque era demasiado deprimente y sola con Martin Gore. Entonces creo que Alan Wilder siempre va a ser un antes de Depeche Mode cuando estaba él, y un después, porque yo creo que cuando estuvo Vince Clarke que tuvieron su destello de brillantez, pero Alan Wilder sin duda alguna le dio muchísimo realce a ese grupo, y tan es así que prefirió abandonar el barco antes de verlo hundido, y pues es tan grande esta banda que resurgió, ¿no? Y creo que esa canción en especial habla de los Depeche, bueno, vienen de la camada de The Cure, también Radiohead, también si podemos nombrar de canciones así oscuras, ¿no? Y de malos momentos, son quizás experiencias propias de los vocalistas incluso, o a veces también escriben sobre metáforas o cosas que le ocurren a la gente, ¿no? ¿Ustedes también tienen así composiciones aparte hechas o solamente se dedican al proyecto del tributo, chicos? Bueno, en ese sentido, pues todos venimos de diferentes proyectos, ¿no? En el sentido, Rafa participa en su banda que se llama Meteora. Jesús y yo pues, tenemos una banda de rock electrónico que bueno empezó como una banda de metal que se llama Acabal. Ah, muy bien. Y pues bueno, Miguel se ha dedicado, ha llegado a tocar con artistas importantes, ¿no? En ese sentido, se ha enfocado en la escena musical ya más profesional. Pero bueno, antes estaba con Kenny y los Eléctricos, ¿no? Bueno, en algún momento, bueno, también trabaja para artistas importantes dentro de lo que es la escena musical en México. Claro. Entonces realmente el expertise que tiene Miguel en la manera de cómo se hacen unos eventos de calidad la trae toda la experiencia, ¿no? Nos ha dado otra visión. Claro. Saturo, bueno, cuéntenos un poquito, un poco de ustedes. Sabemos que bueno, Miguel es el frontman, digamos, ¿no? El vocalista, pero ¿quiénes de ustedes son los que tocan los instrumentos? Bueno, yo soy Rafa, yo canto, y soy el cantante, ¿no? Ah, Rafa, cantante, entonces. Exacto. Rafa. Claro, bueno, yo tenía conexión con Miguel. Lo que pasa es que, claro, yo en el flyer que tengo acá, no te logré reconocer, ¿viste? Que a veces... uno se cambia el look y no había percatado. Y los demás chicos, ¿quién toca, bueno, los sintetizadores, la batería, cuál de ustedes se encarga de distintos instrumentos? Okay, Sato es el tecladista, es la parte fuerte de teclados en la banda. Chucho es guitarrista. La voz de Martin, y bueno, guitarrista y tecladista, y la voz de Martin, y coros. Rafa, exclusivamente los coros. Yo hago batería, programación, y programación también de visuales, toda la parte que es de sincronización, y bueno. Cada quien aporta lo que se necesita para llevar a cabo el proyecto. Muy bien. Bueno, y aparte de los de Depeche Mode, ¿qué otras bandas admiran ustedes? Cuéntenos un poquito acerca también de la movida en México, cómo está la música, cómo es el rock y el pop en México, qué nos recomiendan para irnos a nosotros los argentinos. Ustedes conocen mucho y son muy consumidores de nuestro rock. Bueno, nos contaba Lorena, ¿no? Desde Soda Stereo, a bandas como Banda Los Chinos, Barco, que van llegando hoy día, Enanitos Verdes, que están prácticamente erradicados desde hace mucho tiempo, Miguel Mateos, que vivió también en Estados Unidos y México. Bueno, cuéntenos un poquito la movida, cómo es México a la hora del rock y del pop. Pues tiene una historia larga México y Argentina de rock, en Chile también. Bueno, la mayoría de la banda viene a México a internacionalizar ya más la carrera, según tengo entendido, porque también es un puente, ¿no? Para está en México ahí está todo, hay disqueras, hay conexiones internacionales, festivales, finalmente viene mucha gente también de Argentina, de Colombia, de Chile, los mismos españoles vienen a México también a catapultar su carrera, ¿no? Miguel Bosé, pues acá viene Moto Roja, Mecano, Héroes del Silencio, allá en Argentina, pues no sé, Enanos Verdes, y han usado los mismos Babasónicos, que creo que ya viven aquí en México, ¿no? Llevan un rato viendo acá, Cerati, ¿no? Que era aquí, era un dios, pero creo que en todos lados lo era. Claro. Fito Páez, Charlie García, híjole, ahí hay muchos, ¿no? Sí, lógicamente, bueno, yo de lo que, de mi experiencia o de mis vivencias, personales y cómo empecé también a seguir a muchos grupos, a mí me tocó como el surgimiento y la fusión que hubo entre México, Argentina, España, tal, con grupos de ese momento, de 80s, 90s, ¿no? Cuando se empezó a gestar aquí en México el rock en tu idioma, que ya venía de atrás, un poquito más de atrás con otras con otras marcas, con otras compañías que eran Com Rock, pero realmente no tenía mucho apoyo en ese entonces. Entonces el ver luchar a las bandas por sí solas para sacar adelante con sus producciones y cuando hubo intercambio entre Argentina y México y después México, España, Argentina y se empezaron a sumar otros países, realmente había unas bandas y unos proyectos musicales que eran abrumadores. Bueno, Soda Stereo llegó aquí con algo abrumador, ¿no? Pero también se desprendía León Gieco, por ejemplo, Charly García, lógicamente, y muchos exponentes, ¿no? Que sonaron aquí y que influyeron en muchos aspectos a lo que hoy en día tenemos también como música, ¿no? Claro. Carlos, ¿alguna pregunta o escuchamos algún temita y después volvemos? Estamos saliendo por Raxol.ar también, les avisamos, queremos comentarle a los oyentes y bueno, algunos televidentes, ¿no?, que se van prendiendo de a poco. Bueno, y en México también pueden ingresar a Raxol.ar, ahora le vamos a informar a Lorena. Claro, ya lo sabe Lorena, en realidad... Perfecto. Estamos saliendo no solamente aquí en la radio, sino tenemos una serie de repetidoras que toman la señal y nos retransmiten en diferentes lugares. También en aparte de Argentina, claro, en Uruguay, en Chile y bueno, después vamos a pasarle algo más de información para que sepan por dónde andamos dando vueltas con el programa. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a compartir otro de sus temas. Y después les quiero preguntar un poco del presente para que vayan preparando por ahí a ver a quién lo va a decidir, quién va a responder esta cuarentena que lamentablemente nos afecta a todos, ¿no? ¿Qué les ha cortado? ¿Qué les ha parado seguramente algún show o alguna grabación? Vamos a venir un poquito más al presente y a la forma de comercializar la música, que ahora se trabaja mucho con las redes sociales, con las plataformas, que ya por ahí el CD físico tiene menos repercusión entre la gente y hacer una serie de temas más puntuales. Pero vamos a compartir otra de las canciones de esta muy buena banda mexicana, de este tributo a Depeche Mode. Elegite, Leo, otra de las que preparamos. Bien, vamos a escuchar Never Let Me Down Again, después vamos a traducirlo bien, lo escuchamos y bueno, y después los chicos que nos vayan contando, que nos hagan una breve reseña de esta muy linda canción, hoy con nosotros desde México, desde México DF, los Depeche Mode, tributo, sonando aquí en Raxol Radio. Taking a ride with a best friend. Seguimos avanzando en la noche. Este lindo tributo a Depeche Mode con, bueno, esta banda mexicana que suena muy, pero muy bien. Así que nuevamente, y para los oyentes que se van incorporando recién a la transmisión de la radio de la 94.1, de Raxol Radio y de toda la red de emisoras que nos retransmiten, le damos las buenas noches y les contamos que estamos con una banda mexicana que suena muy, pero muy bien. Además de Las Flores, provincia de Buenos Aires, centro de la provincia, ¿dónde más estamos, Leo? Estamos aquí en Capital, en www.sentirradioweb.com.ar. Un saludo para Nicolás en el barrio de Recoleta. También estamos a través de Hombre Alado Radio en Quilmes. Estamos en La Roca Online Radio de Barracas. Estamos en Uruguay en Liberty Rock desde Montevideo. También en Argentina, aquí estamos en Concordia, en provincia de Entre Ríos. Un saludo para Germán al mando de www.ultrapop.com.ar. Y en Chile le mandamos un abrazo enorme a nuestro amigo Dino, a cargo de www.snecaonline.cl en Valparaíso, Chile. Le mandamos un saludo a todos nuestros hermanos chilenos, uruguayos y por supuesto también a toda la gente que nos está oyendo en México. Bueno, volvemos a esta linda entrevista que tenemos. Nosotros hablábamos antes de ir a la música, que por ahí los tiempos van cambiando, que hay diferentes formas de comercialización. ¿Cómo se las arreglan con las redes sociales? Porque antes, en los festivales, en las tocadas, en los shows, uno vendía, aprovechaba vender el CD, y ahora es como que eso va quedando ahí un poco postergado. ¿Cómo se la llevan con eso? Pues bueno, es que ha cambiado todo, ¿no? La industria ha cambiado, ahora es digital. De hecho, muchas veces están diciendo que las disqueras poco a poco pues tienden a desaparecerse porque lo medio, el análogo en digital, pues está ahorita tiene cabida en varias cosas. Yo personalmente soy productor. Algo que no dijimos es que aquí en Depeche Mode, Chucho, yo, Mike, todos somos productores de varias cosas artísticas, musicales. Entonces también es un grupo hecho de puro productor musical. Y como los cuatro tenemos la perspectiva de producir cosas, creo que por eso también el tributo está bien producido, ¿no? Claro. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, creo que está difícil. Yo estaba dando una plática para jóvenes chilenos una vez, uruguayos, perdón, fui de Uruguay, di una plática de las nuevas expectativas de los medios electrónicos, ¿no? Y sí se decía mucho que se tendía a homogeneizar todo, ¿no? Por eso la globalización también, la música se va a hacer igual. Por un lado está bien porque desaparecen los grandes disqueras y grandes artistas que se les inyecta mucho dinero en muchas cosas. Por otro lado no está tan bien porque entonces también tenemos 1,000 discos al día, ¿no? 10,000 discos por día, no me acuerdo cuánta cantidad que en Spotify diarios hay, ¿no? Es una locura, sí, o sea, si estás pensando en sacar tu disco, sácalo como sea, pero sácalo porque, bueno, no como sea, pero sácalo porque tienes millones de competencias, ¿no? Sí. Entonces, en lo que uno se va a separar de otro en cuestión de musicalidad, ¿no? Y de calidad, es eso, la calidad que tú des en un show en vivo va a repercutir en el número de escuchas que uno tenga ahora, ¿no? Pero ahorita con esto no hay shows en vivo. Entonces lo que tenemos que hacer son planes de estrategias de marketing digitales para que también nosotros sigamos en boga, ¿no? Hacer videos, hacer videos, hacer videos, claro. Hacer presentaciones en streaming, ¿no? Bien hechas también. Claro. ¿Tienen algo programado, chicos? ¿Algún show o algo programado ahora para hacer, ya que estamos hablando del tema de tecnología streaming, como aquí en Argentina se está haciendo obviamente en todo el mundo, ¿no? ¿Tienen algo programado en estos días? Váyanos contando un poco acerca de ustedes. Sí, ahorita estamos en la planeación de toda la logística y todo lo que implicaría llevar a cabo un live. Entonces estamos viendo un poquito los recintos donde sería toda la logística por las cuestiones de salud también que hay. Sí. Toda la parte de los equipos que se requieren, las cámaras, vaya, todo lo que implica para hacerlo de una muy buena calidad. yo creo que estaremos iniciando con esta historia tal vez a mediados de agosto. Entraremos ya para hacer esa live. Y lógicamente pues lo vamos a ir anunciando. Es lo que nos queda hacer por ahora. Claro, bueno, otra de las cosas que habíamos adelantado antes de ir a la música, ¿qué les rompió la cuarentena, no? Esto del COVID, del coronavirus. Uno imagina que todas las bandas tenían proyectos, tenían shows, o estaban grabando. ¿En qué los afectó a ustedes? Pues, bueno, yo tengo un estudio de grabación y yo afortunadamente me dedico a hacer audiolibros para una empresa que está en Madrid. Entonces, es muy rara la vida, porque en la cuestión musical me cortó todos los shows que yo tengo con mis proyectos, mi proyecto mío, con los proyectos con mis hermanos de Depeche Mode. Pero personalmente, los audiolibros, la gente empezó a consumir más porque se quedaron todos en su casa. Entonces, como que por suerte a mí, creo que hasta se me duplicó el trabajo que hago, porque yo hacía trabajos para medios digitales, entonces ahora lo sigo haciendo, claro, pero con mayor consumo. Pero es diferente, para cada quien es una historia diferente. Yo. Sí, sí, y pero claro, ¿y con la banda? Y él está más en vivo, sí. Sí, bueno, yo me mantengo un poquito más activo en cuestión de trabajo en cuanto a producción y musical también. Producción técnica, hablemos más claro de eso. Porque todos los shows se cerraron a todo nivel, claro, ¿no? Las grabaciones, nosotros estábamos grabando también el disco de Depeche Mode Tribute, y tuvimos que parar precisamente por esta misma historia. Quedaron los temas ahí nada más para masterizar, los que alcanzamos a terminar, pero realmente ha sido un alto total en muchas cosas. Claro. Muchísimas cosas. Sí, sí, y le ha afectado prácticamente a todo el mundo, ¿no? Esto. Sí, sí, sí, claro. Sí. Y nosotros claro, solo teníamos ya. Nosotros ya teníamos programadas algunas fechas en algunos recintos, y por nuestra cuenta estábamos planeando hacer algunos otros shows en el interior de la República Mexicana, pero se vino esto y se truncaron todas las negociaciones. Claro, ¿cuáles son los lugares que ustedes habitualmente van a tocar? ¿Bares, discos, boliches? ¿Cómo es la movida mexicana para la música de ustedes? Bueno, es que hay mucha variedad aquí de lugares donde tocar. Nosotros ya recorrimos ya todos los bares underground de la ciudad. Nos piden mucho en el interior de la República, pero por ser también el mismo proyecto, el tributo, no es tan fácil que desplazar tantas cosas como para poder hacer un show como se ve realmente cuando estamos acá en casa, en ciudad, ¿no? Claro. No sé. Lo que pasa es que hacer este show no se puede hacer tan fácil en cualquier lugar, porque implica muchas cosas técnicas que tenemos que llevar, y hemos hablado entre nosotros que si no hacemos un show verdaderamente digno de representar a Depeche Mode en este show, pues no lo podemos hacer. Sí, lógicamente. O sea, una banda improvisada no somos como banda de garage que se sube y tal. No, tenemos un respaldo y tenemos un apoyo técnico, ingenieros de audio, staff, iluminadores. Sí, no sé. Se nota en cada detalle, ¿no? El otro día, bueno, nosotros recibimos el material que nos envió Lorena, el material en vivo que ustedes grabaron, no sé si es una disco o una discoteca. Y bueno, también se nota mucho la diferencia en lo que es la grabación de audio de estudio, ¿no? Pero en los dos se ve que el sonidista que ustedes utilizan, o la persona que se encarga de grabarles, está en cada detalle. Claro, también está. Nosotros decimos que es el quinto de Depeche Mode Tribute. Es como un músico más, porque debe de conocernos a todos. De hecho es el más clavado en cada cosa, porque sabe perfectamente cómo canta Rafa, cómo canta Chucho, en qué parte nos vamos solos, la batería, en qué parte tiene que cortar, en cuál puede hacer efectos. Entonces, es muy complicado porque somos un número muy grande de personas, ¿no? No nada más somos nosotros cuatro, somos incluso 13 personas que formamos un equipo de trabajo. Entonces, oh, muy grande. Bueno, y Lorena, ¿cómo llega a su vida, Lorena? ¿Cómo llega como manager? ¿Tenían otra manager? ¿Se manejaban ustedes? ¿Cómo era la historia de...? A ver si no lo regaño por decirlo, ¿eh? Ustedes van a ser los culpables. Tal vez, se lo quieren contestar, si no está todo bien. No hay problema. La verdad es que Lorena empezó a seguir el tributo porque ella es muy fan. Bueno, le encanta la música, le encanta Soda, le encanta Cerati, le encanta Depeche. O sea, tiene una realmente un conocimiento musical muy amplio, un gusto musical también muy amplio. Y le gustó la banda, de hecho iba a los shows. Y le daba like a la página, a las publicaciones, los videos y tal. Y un día estaba tan como que tan clavada en el asunto que dijo, bueno, más bien yo le pregunté, oye, ¿y por qué no eres nuestra manager? ¿No? Le dije, ¿por qué? O sea, si tanto te interesa. No, es que yo nunca he sido manager. Digo, no, pues no importa. Algún día podrías haber empezado, ¿no? Y, claro. Y ella se empezó a integrar su carrera, porque ella es mercadóloga, entonces integró más bien sus conocimientos al tema de lo que sabe hacer, metidos ya en el tema de la música en general, como un género ya para ella nuevo, ¿no? Claro. Y se ha puesto a estudiar, ¿no? Negocios en la industria de la música y todo. Pero ella también llegó como fan, como una casualidad, y bueno, pues aquí está trabajando ella, ¿no? Claro, muy bien. Cuántas historias, bueno, ¿no? Bueno, sí. Carlos. No, generalmente muchas... Sí, yo iba a hacer una pregunta, pero no quería interrumpirte. No. El tema este del delay, vi que... Muchas bandas por ahí atraviesan algunas dificultades económicas cuando quieren armar un show de determinada magnitud. ¿Ustedes tienen algún patrocinador o se financian sus propios proyectos? ¿Cómo logran hacer los shows que hacen? Porque hablamos de un despliegue importante de personas, de sonido, de luces, y no es fácil cubrir todos esos costos. Bueno, has tocado una pregunta que es muy sensible, pero al mismo tiempo también es muy importante. Porque la verdad es que cada show que hemos hecho y que hemos tocado bastante, no hemos ganado un peso. O sea, me refiero a que todo el mundo tiene designado un sueldo y se trata de cubrir siempre ese aspecto, ¿no? De que no le falte a los técnicos, a la misma banda, al transporte, a los que arman el backline. O sea, toda la gente, es una nómina muy grande. Entonces, siempre tratamos de cumplirla cabalmente, aunque no nos quede un peso y bueno, aunque tenga yo que aportar esa cantidad o conseguir para pagar todos esos gastos, ¿no? Claro. Realmente no ha sido nada fácil, porque reitero lo mismo, sería muy fácil si nosotros fuéramos a tocar a cualquier lugar, con cualquier cosa, sin preocuparnos tal vez si cómo sonamos, si vamos con los visuales, si hay dónde conectarse, si hay buenos equipos, si llevamos ingeniero de audio o no. Claro. ¿No? Sí. O sea, podríamos tocar desenfadadamente los temas de Depeche Mode, pero yo preferiría mejor no tocarlos si no vamos a causar ese respeto y esa imagen que ellos nos influyen en nosotros, ¿no? Claro, pero además, hay otro problema, que antiguamente las bandas se preocupaban solamente por sonar bien. Y hoy la puesta en escena es una puesta global, donde no solamente está el audio, sino también están las luces, está el video, y ahora la gente te filma con un teléfono o con cualquier cosa, y es un archivo que después hace que la banda crezca o que sea condenada por no brindar un buen show. Ese registro, digamos, de video, hoy es importantísimo, hay que estar en todos los detalles. ¿Cómo lo cuidan ustedes? Pues lo cuidamos mucho porque, como dice Miguel, llegamos ya a cierta... ya después de haber tocado en todos lados, como él decía, shows chicos, shows grandes, llegamos ya a la conclusión de que tenemos que tener un estándar de calidad para los fans, ¿no? Para la gente que paga un boleto, la gente que va a vernos. Es un respeto para el público que nos está viendo. y un respeto también para nosotros, tanto mi compañero Jesús, mi compañero Miguel, Sato y yo, por eso también tenemos otras entradas de dinero de otro lado, y este show lo hacemos puramente porque somos fans, pero como somos fans tratamos de hacerlo, digo, no somos de Depeche Mode, entonces no tenemos como toda la estructura de ellos, pero hacer algo como ellos un poco en microscopio, bueno, no, en micro, ¿no? Nada más decirlo así, uh-huh. Pero hacerlo bien. Es como que te pones la casaca, ¿no?, de David Graham y sale todo ese interior. ¿Cómo lo siente la gente? ¿Cómo creen ustedes que la gente lo disfruta del otro lado? ¿Cómo es la respuesta del público en cada lugar que ustedes se presentan? Porque no es fácil tributar a menuda banda, ¿no? Chucho, te puede responder esa gran pregunta. Yo creo que a mí Chucho, me pasó la primera vez que ejecuté el tributo, como bien lo comentó hace rato Miguel. Yo soy fan, pero nunca me había atrevido a tocar un tema de Depeche, porque todos los tributos que había visto, la verdad, eran muy malos. Entonces, no me agradaba, ¿no?, que vapulearan la banda que más me gusta de esa manera. Entonces, la primera vez que yo lo hice fue inevitable, ¿verdad?, ¿no? O sea, de ver cómo la gente se mimetiza cuando oye que la música está tocada con el realce y con los detalles, y ve los videos, y ve la iluminación, y escucha el audio. Y uno se esfuerza por ejecutar lo mejor posible, ¿no? Sí, entonces, se nota mucho. La reacción de la gente es increíble, se suben al escenario, bailan, no nos dejan bajar, o sea, la vez que hemos tocado más han sido, creo que las 25 o 24 canciones que tenemos, y tuvimos que repetir porque hemos hecho shows hasta de 2 horas y media cuando están programados de 1 hora 45, 2 horas, pero la gente, la verdad es que es increíble, se mimetiza tanto con el proyecto y les gusta tanto lo que escuchan que la verdad pues no podemos detenernos, ¿no? O sea, si tuviéramos más rolas yo creo que nos amanecemos ahí cantando. Claro, bueno, y alguna anécdota, lo más loco que les haya ocurrido tocando en un escenario, un momento divertido, ¿qué tienen para contarnos? ¿Alguna anécdota linda? No sé, Pues cuando a Rafa se le fue el micrófono en el Café Iguana en Monterrey, que por el talkback Miguel le dijo, corre al micro de Chucho, y ya, sigo corriendo. Sí, corrí, agarré el otro micro, no tenía yo voz. Bueno, esa vez fue muy interesante porque por eso tenemos un buen ingeniero de audio, porque de repente hay boliches o recintos donde llegamos. Ustedes saben que de repente uno que viene de la capital, no sé si pasa el mismo fenómeno allá en Argentina cuando va de Buenos Aires como a la provincia, que dicen, esos vienen de Buenos Aires, sí, pasan sí, todos lados, sí, ocurre, sí, claro que sí. Aquí se dice chilangos a los que venimos de la capital a la provincia, pero ya tienen porteños, los porteños, claro, porteños, sí, sí. ¿No? Sí, porteño, sí. Entonces, nosotros somos los porteños en Monterrey, que es una ciudad importante y grande también, es muy grande. Monterrey. Sí, Monterrey, sí. Entonces, no tuvimos como el apoyo adecuado, ¿no?, de los técnicos que estaban ahí, y creo que más bien ellos estaban haciendo como, parecía, no sé, digo, no quiero decir mentiras, parecía que estaban haciendo lo imposible para que no sonáramos bien. Entonces, le dieron algo, una tarola que estaba rota, ¿no? Sí. Imagínate, que quería que tocara con eso. Entonces, gracias a nuestro ingeniero de audio también, Mike Gallardo, le mandamos un saludo a Miguel Gallardo. Saludos, Mike. Es ingeniero de muchas bandas buenas, ¿no? Ingeniero que es del Jumbo. Sí, ha trabajado con mucha gente. Pues lo traemos, nosotros tenemos la bendición de que Mike trabaja con él, entonces, pues, y gracias al ingeniero y gracias también a las tablas que todos tenemos como artistas y con artistas, pudimos sacar ese show adelante. Claro, otra qué importante, también, ¿no?, buena que fue es que nuestro primer show en el DF, cuando tocamos Chucho y yo, tembló, ¿te acuerdas? Cierto. Complicado, sí, hubo temblor ese día fuerte. Sí, claro. Chicos, bueno, ¿y cuáles son los pasos a seguir ahora de ustedes después de que acabe? No sé, bueno, cómo está el tema allí, ¿no? Porque también es un poco muy como intermitente. Chile también tiene momentos que está con toque de queda. Nosotros aquí en Argentina vamos a seguir todavía con la misma fase, pero un poco más controlado lo que es en transporte público, ¿no? Lo que es en cuanto a tren o bus. ¿Cuáles son los planes de ustedes? ¿Seguir grabando algunas canciones más de Depeche? ¿Se les ocurrió también, por ejemplo, Te pregunto a vos, Rafa, a Miguel, a Chucho, bueno, llegar a el estilo, ¿no?, de lo que están haciendo como tributo, pero grabar, con, ya que ustedes vienen de tocar de otras bandas, ¿hay por ahí alguna posibilidad de que puedan componer algo de ustedes, pero volcándolo obviamente dentro del tributo de los Depeche e incluirlo en algún show? Pues sí, yo estoy componiendo, digo, a lo mejor los muchachos no saben, pero yo estoy componiendo y estoy componiendo un estilo así tipo Depeche, ya les enseñaré las canciones, y creo que Chita también es como, también es una extensión de esto, ¿no?, de tener como el estilo y todo. Yo creo que nos va a agradar a todos lo que hagamos porque va a ser muy en la onda de Depeche Mode, pero creo que sí estaría como interesante empezar también a proponer. Claro, irlo mechando entre medio, ¿no? Por ejemplo, tocamos Walking in My Shoes y por ahí una composición de ustedes y quedaría perfecto, porque ustedes, bueno, manejan muy bien el inglés, y le pueden cantarlo en castellano, ¿no? Reversionar las canciones en castellano también. Y encajaría muy bien, no perdiendo la esencia de lo que es el tributo, ¿no? Bueno, así que los planes, ¿cómo vienen sus, después de todo esto que ocurra, que termine, ¿no? Esperemos que termine lo más pronto posible. En cuanto a alguna gira, alguna presentación. Bueno, yo voy a puntualizar algo que sí, yo honestamente no haría. Es mezclar alguna otra cosa, algún otro concepto, algún otro proyecto con Depeche Mode, porque es como, tiene que mantenerse puro, tiene que mantenerse intacto, ¿no? Tiene que ser como es. De hecho, hay una pregunta que hiciste hace un rato, que si sí. Nosotros no somos imitadores, no imitamos. Exacto. Ni queremos parecernos en lo absoluto. Somos bendecidos porque podemos tocar, porque somos muy fans de esta banda, y no es que queremos igualar ni queremos hacernos ver como ellos. Nos gusta tanto sus rolas, nos gusta tanto su proyecto, su concepto tal, que por eso nos los tributamos, porque somos no una copia, tenemos un propio estilo, creo, pero tratamos de siempre conservar lo esencial que son ellos, ¿no? Y ni nos vestimos como ellos, ni nos peinamos, ni nos tatuamos, ni nos nada. Ese es un detalle que yo observé en ustedes, o sea, suenan muy similares sin imitar, y es algo muy bueno y que muy pocas bandas lo han logrado. Sí, hay está como la parte contraria, ¿no? La gente que se ve muy como ellos, pero no suenan como ellos, ¿eh? Y bueno, claro. Creo que la otra respuesta te la puede contestar Chucho, acerca de lo que tenemos pendientes. Tenemos muchos pendientes ahí que se quedaron antes de la pandemia. Perfecto. Sí, claro, se quedaron muchas cosas en el tintero, decimos acá. Se nos cortaron varias fechas importantes para nosotros que ya teníamos agendadas. Yo creo que eso le pasó a todo mundo, ¿no? Sí, nosotros sí. Queremos tomarlo con calma y hacer las cosas, sobre todo de la manera más profesional, como siempre lo hemos tratado de hacer. Ya lo mencionabas tú, los detalles existen tanto en las grabaciones como cuando tocamos en vivo, como cuando nos metemos al estudio, ¿no? Y eso es lo que queremos seguir compartiendo con la gente que hasta el día de hoy nos ha favorecido y nos piden muchas cosas que a lo mejor ahorita no son, no están tan bien amalgamadas, ¿no? Como son esas situaciones de los streaming y esas cosas que es demasiada tecnología. A veces es demasiado costoso para hacerlo como se debiera, como la gente lo merece recibir. Y la verdad, ya lo citó Rafa hace ratito, ¿no? Si no lo vamos a poder hacer como nos gustaría que saliera, mejor vamos a seguir esperando, pero vamos a seguir generando contenido, vamos a seguir haciendo promoción de este proyecto, que afortunadamente mucha gente pregunta, mucha gente sí, cita una palabra que ahora se ha vuelto muy común, ¿no? Ya que todo esto pase, esperamos verlos pronto y esperamos disfrutar. Los que ya nos han visto, esperamos disfrutar nuevamente con ustedes. Los que no nos han visto y se han sumado gracias a este encierro que hemos tenido, que ha sido bastante gente, con todo el gusto del mundo, el día que podamos hacerlo masivamente, creo que todos nos vamos a dar un gran abrazo y vamos a ser muy felices nuevamente. Ahorita, gracias a la tecnología estamos unificados, aunque yo creo que es lo mejor ahorita, ¿no? Tener paciencia, todo en su momento, y vamos a regresar, eso sí, mucho mejor preparados, mucho mejor consolidados, porque pues somos personas que, aunque estemos a distancia, siempre estamos al pendiente y seguimos trabajando. Miguel, la mente no le para, siempre tiene cosas nuevas que ponernos para seguirnos preparando y seguir haciendo las cosas. Vienen muchas cosas interesantes, nos ha volteado a ver gente hoy en día. Les agradecemos mucho a ustedes. Yo soy muy fan de la música argentina. Mucha gente me dice que mi gusto culposo son los Caligaris, pero a mí me encantan. Los amo mucho, me gusta esa banda. Sí, no, es una banda muy reconocida aquí en nuestro país. No me importa que no todo el mundo opine lo mismo, pero a mí me parecen fascinantes. Pero creo que en su momento vamos a lograr otra vez estar consolidados ya masivamente en todas partes del mundo. Esto nada más es cuestión de tiempo. Claro. Hay que esperar un poco más, hay que ser pacientes, no hay que perder la cabeza. Finalmente, lo más importante hoy en día creo que es tener salud, seguir trabajando, seguir empeñándonos en hacerlo cada vez mejor. Y pues vamos a seguir teniendo contenido, como te lo repetía. Gracias porque rebasamos fronteras ahora virtualmente. Nos ha volteado a ver gente también que está en el país, en el Papa Mayor de América Latina, que es Estados Unidos. Nos ha volteado a ver gente de allá, nos ha volteado a ver gente de España. Entonces, vamos trabajando, haciendo nuestra propuesta. Repetimos, no somos imitadores, nos gusta la música de esta banda mucho, y tratamos de hacerlo lo mejor posible y con todo el respeto que se merece. Claro. Sí, lógico. Chicos, bueno, recién escuchamos, bueno, los quiero llevar otra vez al plano musical de ustedes, ¿no? Cuéntenos un poquito, una breve reseña de qué significa, de qué habla la canción que veíamos, la rola, ¿no? Allí le dicen rola a ustedes. Sí, Never Let Me Down Again. ¿Qué historia tiene esa canción? Esa canción es como Nunca Me Dejes Caer, ¿no, Chucho? ¿O qué sería Sí, habla mucha gente, bueno, ahí ya está, las historias de los fan freakies, ¿no? Habla de que Martin Gore lo maneja, ¿no? Entonces, uh-huh. Igual que la de Behind the Wheel, ¿no? Entonces, el video es muy alusivo a la historia de Never Let Me Down Again, ¿no? I taken a ride with my best friend, ¿no? O sea, yo creo que es muy alusivo a que siempre viaja del lado del copiloto. Entonces, es una de las situaciones extrañas que ese genio de la música da. Yo no sé si hoy en día maneje o no maneje, pero cuando yo era un puberto, esa era la historia que rondaba, ¿no? Que él pues, jamás había manejado y no quería manejar, y la verdad yo nunca lo he visto manejar. A David sí, a Andy también, pero a Martin jamás, ¿no? Entonces, más para mí es la manera de traducir esa letra de Martin Gore, ¿no? De Never Let Me Down Again. Yo creo que es parte de ese tratamiento que él le da a las canciones, retratando, yo creo que uno de sus lados oscuros o de sus lados raros, ¿no? Tan normal y tan sencillo que es manejar, ¿no? Pero es como eso, como que una cuestión de que no me abandones porque eres como que una pieza fundamental, eres el que conduce, no sé, o eres el que guía, o es finalmente. Sí, es una también, Chucho, es una de las canciones más queridas dentro del público, ¿no? De los Depeche. Hay un show que me gusta mucho a mí en lo personal, que es el de Berlín de 2010. Bueno, con ustedes hacen esas interpretaciones. Yo los anduve por ir rastreando por esas locas cosas de la vida, y justamente por eso Lorena, cuando asume como manager, digo, qué loco, porque yo hace tiempo que andaba detrás de ustedes, se los quiero confesar al aire, para charlar con ustedes, porque un día se me ocurrió por esas cosas de buscar también, porque soy muy fan también de Pech. Que tienen cosas. Primeramente, soy muy fanático de Gustavo Cerati, para que me conoce. Y Gustavo también tomó esas cosas de ahí, de YouTube, de The Cult, de Cure, de Police, muy de Police, muy Sting. Y muchas cosas también de Depeche Mode. Y un día, googleando, ¿no? En YouTube, puse covers, Depeche Mode covers, y me aparecen ustedes, digo, wow, fantástico. Y volvemos al tema de que no son imitadores, sino que suenan casi igual sin imitarlos, y nuevamente, bueno, les vuelvo a decir que no muchos logran ese matiz de voz, la estética que utilizan sin copiarlos, y la verdad es que yo de mi parte los quiero felicitar y bueno y ojalá que algún día los tengamos aquí por nuestro país de visita, ¿no? Sería fantástico. Sería increíble, ¿verdad? Sería increíble por allá, ¿no? Claro, sería increíble. Bueno, quiero... Nos encantaría. Yo les quiero preguntar lo siguiente antes de despedirlos. Por ahí le pasa a la mayoría de las bandas, de los grupos, a otros por ahí no, pero siempre hay alguna canción que ustedes ven que cae mejor en el público, que ahí es donde se levanta más el público. ¿Cuál es la canción de ustedes que creen que más llegada tiene? Bueno, es que a mí me gustaría hablar un poquito de cómo estructuramos el set list. Tratamos un poquito de hacerlo conforme lo hicieron ellos durante varios años y tocando los temas que nunca dejaban de tocar, ¿no? Pero era una creciente, era una ola que iba en ascenso, claro. En ascenso, hasta que llegaba un clímax. Y el clímax, no sé, mis amigos no me dejarán mentir, creo que es Enjoy the Silence, que es un himno, ya es un tema que con ese alcanzas cualquier nivel, ¿no? Claro. Y posteriormente a eso, pues tienes que darle como algo más agresivo, porque la euforia se hace estallar, y creo que lo siguiente a eso es Personal Jesus, ¿no? Eso es lo que realmente creo yo en mi aspecto, de manera personal, que yo puedo verlo. Ese es el clímax, ese es el juego del tope del espectáculo, del show. De los espectadores. Claro. Ajá. ¿Y qué historia tiene Personal Jesus? Jesus. Habla Martin, ¿no? De qué bonito sería tener un Jesús personal cada quien, ¿no? O sea, entablar esa comunicación con la divinidad y que esté como de tu ángel guardián todo el tiempo, ¿no? Incluso él tenía mucho temor a esa letra porque pensaba que iban a ser muy, muy estigmatizados, ¿no? Y yo, sorpresa, es la canción más escuchada en el mundo de Depeche Mode. Sí, hasta la han reversionado un montón de varios idiomas. Y bueno, entre ellos Marilyn Manson ha hecho una versión muy buena también. Recientemente escuché la de Def Leppard, si no la han escuchado, escúchenla. Def Leppard siendo Personal Jesus, muchachos, eso es algo. No, esa no la he escuchado. La mítica banda inglesa. Escuchen, ese es un dato nuevo, todos los días aprende algo nuevo. Escuchen la versión de Def Leppard de Personal Jesus. Porque tienen su enfoque de ellos y padrísimo también. O sea, una banda que ha sido tan cobreada como Depeche Mode, creo que es, y tan es así que ellos ponen el ejemplo, ¿no? Ahorita están encerrados haciendo la próxima producción y están soñando con hacer una próxima gira. Entonces, pues nosotros creo que hacer lo propio también, ¿no? Uh-huh. A seguir trabajando. Nos encantó, nos esforzamos mucho para llegar aquí y yo coincido con Miguel también, o sea, esos dos temas algo tienen que a toda la gente vuelve loca, ¿no? Digo, ni ellos los dejan de tocar, ¿no? Creo que van a ser inmortalizados por muchos años más, ¿no? Claro que sí. Hablando de covers de Personal Jesus, no sé si has escuchado la versión de Johnny Cash de Personal Jesus. Johnny Cash. Sí, también. La de Johnny sí, la de Johnny la vi, pero no tenía la de Def Leppard. Y ya la estoy anotando aquí para que no se me pase. Bueno, sí, bueno, a los chicos los noto por ahí más impulsivo, y a Jesús más como que observa primero, reflexiona y es más pausado. Ellos son productores. ¿Vos, Jesús, a qué te dedicas? Además de la música. Yo soy músico desde que tengo 16 años. Y actualmente tengo 46, ¿no? Entonces, toda la vida la he vivido así. No me imagino haciendo otra cosa, la verdad. Tengo muchos años dedicándome a esto. Siempre agarré la guitarra, agarré la batería. Soy pianista frustrado, pero me gusta mucho el piano. O sea, soy muy inquieto musicalmente, aunque claro. Mi personalidad... No, yo porque te... Claro, te notaba muy diferente a ellos, ¿no? Claro. Más pausado, más como que reflexionar, pues primero. Es como el capitán del equipo. Es que Chucho ya vivió muy a prisa y ahorita ya lo agarramos más tranquilo, por eso le encomendamos ciertas tareas. Bueno, y claro, Jesús, ¿en algún momento los tratás de frenar a los muchachos si ves que se pasan de vueltas? No, la verdad es que es un gran equipo de trabajo. Es una de las ventajas de trabajar ya con gente madura, con gente de tu edad, y era lo que platicábamos Miguel y yo algún día, ¿no? Ese tributo no lo pueden hacer niños de 30, 35 años, o sea, porque no lo vivieron como lo crecimos nosotros, ¿no? Sí. Y nos pasa, y es lo que él citaba, ¿no? Muchas veces no puedes dejar de tocar a Just Can't Get Enough porque es de las canciones que mucha gente va a escuchar, tocas Useless y a lo mejor mucha gente no la sabe o qué sé yo, ¿no? Nos ha pasado que empezamos a arrancar a esta última gira con Going Backwards, que es del último disco de Depeche Mode, y todavía mucha gente se quedaba así como que, ¿y eso qué, con qué se come, no? Entonces, obviamente los fans de verdad, pues sí, eufóricos, ¿no? Pero mucha gente, pues obviamente la ves saltar cuando llegas a Angel the Silence, o llegas a Just Can't Get Enough, o llegas a Personal Jesus, a I Feel You, o sea, yo creo que son de las canciones que la gente más responden, pero así salen impulsados del asiento hacia arriba a brincar. Bueno, muy bien, hablamos mucho de Personal Jesus, así que va a ser el próximo tema que vamos a compartir acá en Grandes del Rock. 22:38 minutos, escuchamos. Personal Jesus, la música con Depeche Mode Tribute aquí en la 94.1 en Raxol Radio y en el resto de las emisoras que nos acompañan en cada una de las emisiones. Bueno, seguimos avanzando, estamos ya sobre el final del programa. Un programón con una banda mexicana que todavía está en contacto con nosotros a través del Zoom, que suena muy pero muy bien. Hay un acorde ahí en el inicio del tema que no sé por qué me voy para el lado de Queen. Pero bueno, son cosas mías. es el comienzo nomás. ¿Qué es el bajo, creo que es? Cuando arranca, ¿no? Sí, hay acordes o canciones. Bueno, de hecho, por ejemplo, hablando del Soda Stereo, la versión de Un Misterio en Mi Placar de 1996 de la MTV tomó un pedazo de un tema que se llama Chrome Waves, creo que es de una banda que se llama Right, y la reversiona. Y bueno, ustedes también les gusta jugar un poco con los sonidos y tomar sonidos por ahí de otros estilos e incluirlos. ¿Han jugado un poco en el estudio con eso? ¿O se meten sí, claro, de lleno a ver si? No, creo que para darle ese toquecito personal metemos alguna que otra cosita que no manche, no, que no ensucie en lo demás, ¿no? Porque te digo, como que queremos hacerlo como más, lo hemos ido pidiendo, eso es una cosa muy importante, que claro, cada canción la hemos ido limpiando de muchas cosas, ¿no? Eso sí, sí lo puedo decir. Bueno, muchachos, la verdad que muy contento con haberlos tenido acá en el programa. Por supuesto, las puertas abiertas para seguir en contacto y cada vez que tengan algún nuevo lanzamiento o algo de música, de video, ustedes lo mandan y en algún lugarcito siempre vamos a dejarles reservados porque son una muy buena banda. Y algo que siempre les digo a todos los entrevistados, por ahí ustedes consideraron oportuno decir algo que nosotros no preguntamos. Bueno, es el momento para tirarlo. No, bueno, me parece fenomenal todo lo que han hecho, todo lo que han preguntado, y la verdad es que cada vez se nos ocurre decir más cosas. Pero gracias por todas sus por su interés, por sus preguntas. Queremos nada más puntualizar que estamos trabajando ya en la proyección para hacer un live. Vamos a hacer muy pronto un live, porque queremos seguir en el gusto de los fans. Estamos preparándolo porque, así como les hemos dicho, porque para tocar no es nada fácil, pues para hacer también este live de manera muy muy muy profesional, muy limpia, muy clara, muy cuidadosa. Hay que meterle mucho mucho empeño, mucho trabajo. Y ya estamos empezando a trabajar en ello. Claro, bueno, muchas bandas, no digo todas, pero la gran mayoría está aprovechando toda esta posibilidad tecnológica que hay, que con muy poco hoy se puede transmitir. Después, bueno, transmitir bien, con excelente calidad, es otro tema, ¿no? Pero transmitir puede transmitir prácticamente todo el mundo. Y la gente, como no puede andar en la calle, por lo menos pasa acá, está pendiente de todo lo que ocurre en las redes y es una fuente inagotable de publicidad prácticamente gratuita si uno tiene todos los elementos. Además, ustedes me dicen que son productores, que tienen los equipos, solamente falta, bueno, armarlo y subirlo, pero no sé si se pueden juntar, si está permitido en México que la gente deambule y se junte en un estudio. Hay restricciones y hay que seguir ciertos protocolos y un número determinado de personas en cierta área. Entonces, claro, dentro de toda esa preparación también está contemplada ese protocolo, porque lógicamente tenemos que cuidar la salud, ¿no? Claro, de todos, de claro, todos los que están involucrados en el proyecto, claro. Bueno, gente, muy amables ustedes, muy buena la banda, muy contento de haberlos tenido. Y nos encontraremos en la próxima. Leo, ¿tenés alguna otra? No, simplemente, chicos, ¿cómo los encuentran para aquellos que no los conocen todavía? Bueno, ahora aquí son nuevos en Argentina, y esperamos, como les comentaba, tenerlos prontamente, ¿no? Cuando todo esto pase. ¿Cómo los encuentran en las redes sociales, Spotify, sus canciones? Ok, nos pueden encontrar en nuestra página de internet, nuestra página web, que es Depeche Mode Tribute CDMX.com. Ahí está todo un despliegue de videos, fotografías, la historia de Depeche Mode Tribute, tienda online. Es importante. Tienda online. Y, importante. Y bueno, en Facebook también. También en Facebook, Depeche Mode Tribute CDMX, que es Ciudad de México. C de casa DMX, es importante, claro, para la gente que nos está escuchando en Argentina, que sepa que es Depeche Mode Tribute Ciudad de México, porque si no hay otros, entonces sí. Ese es el único, claro. Ese es el único. Bueno, chicos, sí, también tenemos nuestro canal de YouTube, que se llama de la misma forma, Depeche Mode Tribute CDMX, también nuestro canal de YouTube. Y hay una, dijiste hace un momentito un punto importante acerca de Spotify. Justamente la pandemia nos paró en la producción del disco que estábamos haciendo. Que justamente el disco que nos enviaron los demos, ese disco, exacto, iba a ser subido a Spotify. Exacto, la idea es terminarlo de la manera más pronta y sanamente posible. Ahí Chucho nos puede decir, porque es el que está haciendo toda la parte de master. Pero sí, ¿Cuántas canciones va a contener el disco? A ver. Yo creo que de entrada van a ser 10 los temas que vamos a lanzar en esta primera producción. Gracias a la pandemia también ya avanzamos, ya llevamos como 7. Hubo algunos que se quedaron pendientes de que Rafa grabara, pero él afortunadamente puede grabar desde su estudio y hacerme llegar los tracks para ya terminar de armar todo esto, ¿no? Afortunadamente Miguel grabó todas las baterías, entonces yo sigo trabajando a distancia con ellos y esperemos tenerlo listo para lanzarlo cuanto antes y que la gente lo pueda disfrutar, ¿no? Bueno, genial. Bueno, chicos, muy amable, muchas gracias. Nosotros estamos a 10 minutos de cerrar el programa. Los vamos a despedir a ustedes con otra de las canciones que elegimos, que preparamos para compartir con nuestros oyentes. Preséntala, Leo. Bueno, yo le puedo tirar el título, pero me gustaría que en el cierre, que el cierre lo hagan ustedes. Tenemos preparado, bueno, ahí Carlos va a pinchar el tema que es Barrel of Again, pero bueno, quiero que nos encantaría que alguno de ustedes, de los integrantes, los presente y bueno, y nos manden un saludo para Raxol, radio aquí para Argentina. Bueno, nosotros somos Depeche Mode Tribute Ciudad de México. Esto es Barrel of Again. Saludos para Raxol desde México con todo nuestro corazón arriba. Muy bien, bueno, muchas gracias, gente. Así se va esta banda mexicana que suena muy pero muy bien en la noche de la radio. Barrel of Again, Depeche Mode Tribute.